España. Banquero. Tú tienes cartera, yo tengo un florero. Banquero. Tú tienes cartera, no tengo dinero. Está la cosa chunga, compadre. Banquero. Tú no tienes nada y yo tengo dinero. Mejor que el Maraja, el yate de Marbella. Venga, maletines, los billetes de 500 vuelan. Los billetes de 500 se los lleva tiqui tiqui. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo inventó uno. Ha subido el Euribor, banquero, pero todo es igual. Y yo me muero. No pensar. Banquero. Trabajar, consumir. Tiene cartera. Pagar, consumir. No pensar. Banquero. Solamente comer, dormir, trabajar. No tiene nada. Trabajar. Yo no quiero. Trabajar. Banquero.